Corre sobre las llanuras, selvas y montañas un infinito viento generoso. En una inmensa e invisible bolsa vas recogiendo todos los sonidos, palabras y rumores de la tierra nuestra. El grito, el canto, el silbo, el rezo. Toda la verdad cantada o llorada por los hombres, los montes y los pájaros van a parar a la hechizada bolsa del viento. Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de La Ventolera, La Hechizada Bolsa del Viento. Mi nombre es Pablo Reina y los voy a estar acompañando desde las 19 hasta las 20:30 aproximadamente por Radio Comunitaria La Curva 106.1. Hoy está ausente con aviso Jessy y Sassy, quien está en un evento poético en Agua de Oro. Así que saludamos a Jessy, igual va a estar interviniendo con algunos audios. Pero el viernes que viene seguramente estaremos presentes los dos acá en el estudio. Quisiera saludar a Jaime, quien está operando en este momento. Y también contarles que en este segundo programa de La Ventolera vamos a estar saliendo por otras radios amigas, por Radio On de Miramar, por la Quinta Pata de Córdoba, por Radio Pueblo de Dian Funes, la Radio Carlos Murias de San Carlos Minas, y de a poquito vamos ampliando, nos vamos ahí expandiendo desde Radio Curva, Sal Si Puedes, la 106.1, hacia otras regiones de esta hermosa provincia. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, hoy tenemos dos columnas que vamos a desarrollar conceptualmente. Una es el canto del viento, que ahí vamos a estar charlando un poco sobre el primer grupo de hip hop de Palestina, el grupo DAM. Así que quédense para escucharlos. También en Aires Indios desde Canchira, que es la primera columna que vamos a desarrollar, vamos a estar hablando de una batalla muy poco conocida, de la que se están cumpliendo, se cumplieron 149 años de esta batalla, que implicó una derrota para el ejército de Estados Unidos en manos de una confederación de pueblos indígenas. Asimismo, vamos a tener una entrevista muy esperada. Vamos a entrevistar a Paola Bernal, que nos va a estar contando sobre su próximo toque, sobre una peña que se va a hacer en el Club Social y Deportivo Agua de Oro. Tenemos otra entrevista muy linda en la que Eli Sosa, una artista de Sierras Chicas, nos va a estar contando qué va a suceder en Las Martas, allí en la granja, el día 4 de julio. Y también, bueno, tenemos ahí algunas otras sorpresitas con respecto a la agenda cultural y con respecto a lo que va a suceder por Sierras Chicas en estos días. Y el viento pasa y se va, y quedan sobre los pastos las chapitas caídas en su viaje. Esas chapitas, cuentas de un rosario lírico, soportan el tiempo, el olvido, las tempestades. Según su condición o calidad, se desmenuzan, se quiebran o se pierden. Otras permanecen intactas. Otras se enriquecen, como si el tiempo y el olvido, la alquimia cósmica, les hicieran alcanzar una condición de joya milagrosa. Pero llega un momento en que son halladas esas chapitas del alma de los pueblos. Alguien las encuentra un día. Bueno, les contábamos que en esta columna, que se llama Aires Indios desde Canchira, que tiene esa hermosa introducción de un poema de Atahualpa Yupanqui, intentamos desarrollar aquellas historias que se han quedado colgaditas del viento y que de poquito, con su generoso espíritu, nos va soltando. De alguna manera, intentamos poner en agenda algo que no está en agenda generalmente, que tiene que ver con la experiencia del pasado y del presente de los pueblos indígenas. Es por eso que en esta columna nos dedicamos a contar cuestiones sobre las poblaciones nativas de este continente Avia Yala. Y les decíamos que íbamos a hablar de la batalla de Gris y Gras. ¿Alguna vez escucharon ustedes, oyentes, hablar de esta batalla, de la batalla de Greasy Grass, de la batalla de Little Bighorn? Bueno, esta batalla se dio en 1876 y, como les adelantábamos en la introducción a este programa de La Ventolera, en 1876 se da esta batalla y significó un triunfo indígena sobre el séptimo regimiento del ejército estadounidense comandado por George Armstrong Custer. Este evento, les comentaba, también al principio sucedió hace 149 años, entre el 25 y el 26 de junio de 1876, y tuvo lugar a orillas del río Little Bighorn, en lo que hoy conocemos como el sureste de Montana, en Estados Unidos. Para nosotros, para la mayoría de nosotros, creo que para muchos, la geografía del país del norte nos es bastante desconocida. Déjenme contarles que este río, el río Little Bighorn, que está al sureste de Montana, del estado de Montana, es una región de vastísimas praderas, de colinas que se van ondulando suavemente, que era un territorio que era vital para las poblaciones nativas en la época de finales del siglo XIX, durante todo el siglo XIX, pero vital de verdad porque de alguna forma les permitía a los Lakota también conocidos como los Sioux, los Cheyenne y los Arapaho, les permitía vivir en plena libertad. Eran poblaciones que dependían totalmente de la caza de búfalo, del comercio, de todo lo que implicaba el búfalo y de los recursos naturales de esa zona para vivir. Era una zona tradicional de caza y de encuentros también de estas comunidades de las grandes llanuras. Y ya que nombro a estos pueblos, permítanme hacer un pequeño chivo, si se quiere, una invitación muy especial. Si les interesa profundizar en estas historias, los invito a escuchar mi podcast que se llama Los Fuegos de Citón, que sale por Spotify y también sale por Radio Curva. Lo pueden buscar en Spotify como Los Fuegos de Citón, o lo pueden escuchar los fines de semana por Radio Curva. Y les cuento esto porque en Los Fuegos de Citón le he dedicado varios episodios a los pueblos originarios de Estados Unidos y particularmente a los Lakota y a los Arapaho, e incluso he leído algunas poesías de poetas nativos actuales, así que si esta temática les llama la atención, si quieren profundizar, los esperamos por allí, por el Spotify, para escuchar este podcast. Pero volviendo un poco a nuestra historia, les decía que este hecho histórico del que se cumplen 149 años, en aquel momento, en 1876, había una tensión muy palpable entre los pueblos indígenas y Estados Unidos. Era una tensión casi cortante. Se estaban desarrollando las llamadas guerras indias. Las llamadas guerras indias que vinieron después de la famosa guerra civil en Estados Unidos. Y el objetivo de estas guerras indias, una vez que se unificó el país, era nada más y nada menos que terminar con los nativos americanos. Estamos hablando de una época marcada por la imparable expansión territorial de los Estados Unidos hacia el oeste, impulsada por su doctrina del destino manifiesto, así de la grandeza de la nación de Estados Unidos. Ellos se lo planteaban en esos términos, que debían aproximarse y tomar esas tierras, correr la frontera hacia el oeste, porque era el destino manifiesto, decían ellos, de su nación. Pero claro, también esta expansión territorial respondía a la necesidad de buscadores de oro y a las crecientes necesidades también de la burguesía, que buscaba tierra, buscaba recursos. Y esta sed de oro se intensificó dramáticamente con un descubrimiento que se da en 1874, dos años antes de la batalla. Allí se descubre unas minas de oro en las colinas de Black Hills. Black Hills, en inglés, sería algo así como colinas negras, en la región de Dakota del Sur. Y el problema es que esas colinas, las Black Hills, eran sagradas para los Lakota. Era un lugar de inmenso valor espiritual. Y además, y esto es muy importante, existían allí un montón de tratados entre Estados Unidos y las poblaciones nativas en las que se decía que no podía incursionar Estados Unidos en esas tierras. Y a pesar de que existían esos tratados previos que garantizaban a los Lakota y a los Cheyenne la posesión de esas colinas, los blancos avanzaron, el gobierno avanzó. Y bien, el desconocimiento de esos tratados hizo que las naciones nativas, los nativos americanos reaccionaron creando pequeñas confederaciones, resistiendo a esos emplazamientos. También los Estados Unidos por ese momento habían planteado una política de reducir a las poblaciones indígenas, que luego terminaron haciendo, pero los indígenas en ese momento se pararon frente a esta oleada expansionista hacia el oeste. Y allí el historiador Jorge Brower Benjamin dice sobre uno de estos generales, uno de estos militares que estaba avanzando hacia el oeste, que es George Custer. George Custer es uno de los que muere en la batalla que estamos relatando. Allí este historiador, Jorge Brower Benjamin, dice lo siguiente: este militar y sus hombres atacaban con crueldad a las poblaciones nativas, matando hombres, mujeres y niños sin importar su condición. Querían que los sobrevivientes, intimidados por esta crueldad, se rindieran y se desplazaran a las reservas. Así actuaban y pensaban estos militares como George Custer. Pero bueno, ante el incumplimiento de esos tratados y la invasión de sus tierras sagradas, varias comunidades, Lakota, Cheyenne y Arapaho, se deciden unir, deciden no ir a las reservas que les imponían, y se da esta batalla frente al río Little Bighorn. Allí las figuras carismáticas que lideraban a los pueblos nativos fueron Toro Sentado y Caballo Loco, que enfrentaron, como les decía, el séptimo regimiento de caballería de este teniente coronel tan insensible como fue George Armstrong Custer. Pero vamos a hacer un pequeño corte, vamos a escuchar un tema musical. Le pedimos ahí a Jaime que lo busque, se llama Jerónimo Cadillac, que es un tema de Michael Martin Murphy, que es una canción country folk de los años 70, y su letra y su melodía evocan la historia y el espíritu de resistencia de los nativos americanos, así que por eso lo hemos elegido. Escuchamos y después seguimos en La Ventolera, la hechizada bolsa del viento. Oh, late corazón. Curva 106.1. Estamos acá en Radio Curva 106.1, radio comunitaria desde el Viva Estudio en Sal Si Puedes. Les contamos que el teléfono de la radio es 3543-572-233, que estamos saliendo también por De Anfunes, por San Carlos Mina, por Córdoba y también por el Miramar. Así que bueno, van los saludos también para la gente del noroeste cordobés y la gente del centro de la provincia. Bueno, yo quería mandar ahí un saludito muy especial, ¿sí? Que ahí acaba de llegar. Quería mandar un saludo para Ámbar, que nos está escuchando ahí en el pueblito, para Facu, para Sofi. Hay un saludito muy especial. Estábamos escuchando antes de esto un tema que es Jerónimo Cadillac de Michael Martin Murphy. Yo les contaba que era una canción country folk de los años 70 que reivindicaba el rol de Jerónimo, del gran líder. Seguramente ya contaremos la historia de Jerónimo en algún momento, del gran líder nativo americano. Y eso a colación de que estábamos desarrollando acá en esta columna que se llama Aires Indios, la historia de la batalla de Greasy Grass o la batalla de Little Bighorn, que enfrentó al ejército de Estados Unidos comandado por George Armstrong Custer con una confederación, Arapaho, Lakota y Cheyenne. Les cuento, algunas fuentes dicen que días antes de esta batalla se llevó adelante el 25 y el 26 de junio de 1876, es decir, que se cumplieron 149 años ayer. Bueno, unos días antes, el 17 de junio de 1876, dicen las fuentes que las columnas de Estados Unidos tuvieron una primera rencilla, un primer encuentro con un grupo de exploradores que comandaba el famosísimo Toro Sentado. ¿Sí? Y que la columna de ahí, del general Crook, quedó bastante dañada en esta primera refriega, en esta primera incursión, y que los guerreros nativos se replegaron a su campamento cerca del río Little Bighorn para organizar nuevos enfrentamientos. Y atención con esto, atención con esto. Otras fuentes, entre ellos los mismos indígenas, porque sobrevivieron la mayoría de los indígenas, cuentan que en 1876, Toro Sentado, esta autoridad política y espiritual de los pueblos indígenas de Estados Unidos, participó en una ceremonia que era la ceremonia del baile del sol, la ceremonia del baile del sol anual, o sea, lo que por aquí conocemos como la ceremonia del solsticio. Bueno, Toro Sentado había participado días antes de la ceremonia del baile del sol y cuentan las fuentes que durante ese ritual ofreció 100 piezas de su carne de los brazos como sacrificio, y dice que bailó hasta desmayarse, se fue cortando pedazos de brazos, acá Jaime me mira asombradísimo, se fue cortando pedazos de brazos ofreciéndola al dios sol, ofreciéndola al gran espíritu, y terminó bailando, desmayándose por la pérdida de sangre, este ritual del solsticio. Y cuentan que al despertar, Toro Sentado tuvo una visión. Y la visión era de soldados estadounidenses cayendo invertidos, es decir, de cabeza, en un campamento indio. Y esta señal fue interpretada como una victoria. Y esta visión fue la que inspiró a Toro Sentado y a los Arapaho, a los Cheyenne y a las naciones indígenas que se habían unido en esta confederación. Las inspiró en confianza. Y bueno, esta visión de Toro Sentado se materializó de alguna forma el 25 y el 26 de junio de 1876, porque triunfaron de manera aplastante en Greasy Grass. Custer y gran parte ahí de su regimiento terminaron aniquilados. No se sabe cómo fue la muerte de George Armstrong Custer, pero terminó muerto. Según las fuentes, murieron 270 hombres que comandaba el teniente coronel Custer y cerca de 50 guerreros indígenas. Y fue una de las derrotas más significativas del gobierno de Estados Unidos, del ejército de Estados Unidos, en estas guerras indias que se hacían por el territorio. Y se convirtió para los pueblos originarios de allá en un símbolo imborrable de resistencia. Pero para ir cerrando, ya vamos a decir que después de esta victoria, épica y emblemática que tuvo consecuencias devastadoras a largo plazo para los pueblos indígenas. Según el historiador que yo citaba hace un instante, Jorge Brouwer Beltramin, dijo que esta batalla, si bien fue un triunfo, significó el fin de la resistencia indígena nativoamericana a gran escala. Ahí la reacción del gobierno nos hizo esperar, y ya en julio de ese mismo año el Congreso declaró que los indígenas que no se sometían eran enemigos de las autoridades nacionales, pero eso ya es otra historia. Eso es ya otra historia. Bueno, con esto cerramos esta primera parte de La Ventolera, esta columna que se llama Aires Indios desde la Canchira. En un ratito vamos a volver con una llamadita telefónica, vamos a estar hablando con Eli Sosa. Y ahora vamos a escuchar un temita musical. Nos vemos en un ratito, nos escuchamos en un rato. No hay piedras en el camino. El camino es de piedras. La Curva. 106.1, Sal si puedes. Una radio serrana. Thank you. Estás escuchando Radio Curva. Seguí escuchando por la 106.1 FM. A veces la vida se comporta como el viento. Desordena y arrasa. Algo susurra, pero no se le entiende. A su paso todo peligra, hasta aquello que tiene raíces. Los edificios, por ejemplo, o las costumbres cotidianas. Bueno, estamos acá de vuelta en Radio Curva 106.1, Sal si puedes. Ahí recibíamos los saludos de Timo, que nos está escuchando, así que lo saludamos también. Recordamos que el teléfono de la radio es 3543-572-233 para quienes nos están escuchando. Y en este momento, en este espacio que se llama, que hemos denominado La Palabra, vamos a entrevistar a Eli Sosa, una artista de Sierras Chicas, una artista deslumbrante, diría yo, que bueno, nos va a contar un poco ahí sobre un evento que se viene en Las Martas. La vamos a saludar a Eli. Eli, ¿nos escuchás bien? ¿Cómo estás? Ay, te escucho muy bien. Gracias por lo deslumbrante. Deslumbrada. Bien, buenísimo. Gracias. Ahí Jaime me está diciendo que se escucha bien, así que bárbaro, excelente. Gracias. Bueno, Eli, contanos qué se viene en el espacio Las Martas y cuándo. Bueno, te cuento. Nosotras estamos organizando para el 4 de julio, que va a ser otro día de la independencia de Estados Unidos. Justamente para ese día decidimos organizar en este lugar, quizás a nivel mundial medio perdido, en las Sierras Chicas, que es Villa Lini, un contra festejo, recontra cultural, diría yo, en Las Martas. Lo estamos organizando con Sol Altamira y también con el Nico Nieto de Milocha Estudio de Grabación, que él siempre nos proporciona el sonido, y lo venimos organizando así como a pulmón. Y nada, se vienen dando un montón de cosas re impresionantes. Muchas coincidencias, cuestiones que están haciendo que el evento vaya a explotar este evento, y bueno, estamos recontentos. Así que un contrafestejo del 4 de julio, ¿cierto? Sí. Bien, bueno, ¿y en qué horario va a ser? ¿Desde qué horario? Y nosotras convocamos a partir de las 20 horas. A partir de las 20 horas tenemos que estar ahí, más o menos terminando de ordenar de la cuestión, esperando a la gente que venga, que se acomode. Y bueno, empezamos seguramente 8:30, de manera puntual, porque somos un montón. Vamos a ser muchas personas ahí haciendo un montón de cosas re interesantes. Va a haber lectura, porque en realidad el ingrediente principal del slam de poesía son los poetas. Así que bueno, va a haber en este caso 5 poetas de Sierras Chicas en general. ¿Nos querés contar, Eli, nos querés contar quiénes son esos poetas? Sí. Funcionando la poesía, y nos va a mostrar lo que está haciendo. Fer Caminante, que también es un poeta que a mí me encanta, siempre está participando, es muy activo, y siempre me queda en el recuerdo cuando contó una vez que en realidad su abuelo no los hacía dormir contándoles historias, sino que los despertaba contándoles historias, y a mí me encantó. Nunca me lo pude olvidar. Después, Puca Pereira, que ella es de Jesús María, y que siempre nos trae una frescura, ella siempre participa, es muy activa y tiene unas poesías muy hermosas. Ed Barán, que participó ya en el slam anterior haciendo una intervención de música y poesía, y en este caso nos va a traer sus poesías solamente, y Maru, que es muralista, artista visual, y que también en este caso nos va a traer las poesías y siempre participa, así que bueno, re felices por la presencia de estos poetas. Bien. También va bien. va a haber micrófono abierto. Sí. Que bueno, hay gente que no se está anotando en el micrófono abierto. Vamos a tener premios por sorteo. Hay gente que nos ha acercado algunos elementos. Maxi Atencio de Geo y los Humanos. Belén Anmat, que es una bordadora conocida y reconocida también de Sierras Chicas. Santi Calvo, que nos acercó dos libros de fotografía y también dos producciones, en mi caso, de Pasionaria, que yo voy a ofrecer dos lubricantes afrodisíacos, así que bueno, para que festejemos con todas. Para pasar el invierno. para pasar el invierno. Bueno, recordemos y también, estamos hablando... hay más cosas, pero bueno, no sé. Bien. Es un montón. Bueno, buenísimo. Estamos hablando con Eli Sosa, artista de Sierras Chicas, poeta, poeta no poetisa, ella me dijo una vez, poeta no poetisa, que nos está contando sobre un evento que se va a desarrollar en el Espacio Las Martas el día 4 de julio, viernes 4 de julio, desde las 20 horas, con un montón de artistas de Sierras Chicas. Y ya para ir cerrando, Eli, yo te querría preguntar algo. ¿Por qué te parece importante en este momento tan complejo que estamos viviendo a nivel social, a nivel argentino, a nivel mundial, el hecho de juntarse a leer poesía? Y me parece importante sobre todo por el efecto que causa en cada una de las personas que lee poesía en voz alta y también en quienes reciben la poesía, lo que se genera a partir de ese intercambio. Me parece importante porque bueno, genera cosas nuevas, genera posibilidades, quita el foco sobre las cosas que están pasando y quizás abre nuevas perspectivas y da posibilidades, para mí que genere posibilidades y apertura hacia nuevos universos, aunque sea imaginados, pero que a partir de lo imaginado a veces ya no nos animamos ni siquiera a imaginar nuevos mundos, nuevas formas. Parece que todo estuviese en una quietud apocalíptica, ¿no? Esta cuestión. Uh-huh. Y yo creo que esta posibilidad de imaginar nuevos mundos es la única posibilidad que realmente que tenemos de que realmente generar un nuevo mundo o nuevas creaciones. Y para mí me parece importante, por lo menos en mí y en la gente, vengo compartiendo, viste, todos estos eventos y estos espacios donde se dice y donde se escribe poesía y todo esto, y la palabra, ¿no? Donde la palabra es motor. Sí. Y creo que tiene un impacto en la vida de cada cual, ¿no? En la vida nuestra. Vos sabés que yo quería preguntarte, porque, bueno, también vos vas a hacer una intervención en el slam. Sí. Bueno, esto, va a haber un par de intervenciones poéticas, va a haber música también. Lo invitamos a Luciano Devane, que nos dijo que sí, que nos parece un poeta con una voz muy particular, que estamos recontentas de que esté. Un viajero también, González Muy, que va a venir, que tiene una con una sonoridad sureña también, ¿no? Como que nos traigan otros sonidos, nos parece hermoso. Y yo quería preguntarte, sí, esto, ¿no? Porque vos preparaste también una intervención a partir de los cuentos de Fitón. Sí. Sí, me querés preguntar, ¿querés que spoile al aire qué vamos a hacer? No, yo creo que vos podés hacer como un avance, porque tenés esa capacidad. Un avance, pero no spoilear, digamos. Solamente. Bien. Más o menos así como... no sé, tirarlo ahí como un... Bueno, sí, sí, vamos. Un enganche. Contamos, sí, contamos que vamos a desarrollar ahí, vamos a abrir, creo, o si no, ahí en los momentos iniciales, un episodio en vivo de Los Fuegos de Citón, este podcast que les comentaba hace un ratito, y vamos a hablar sobre... Me encanta. Sobre, vamos a hablar sobre la Estatua de la Libertad de Iztapalapa, en México, uh-huh. y las contradicciones, las ironías a las que estamos acostumbrados los indoafro y latinoamericanos. Así que sobre eso vamos a hablar. Che, Eli, bueno, vamos a ir... Gracias. Sí, no, no, muchas gracias a vos. Recordamos, estamos hablando con Eli Sosa. La vamos a saludar a Eli el próximo 4 de julio en Las Martas desde las 20 horas. La propuesta es en el Slam de Poesía para imaginar... Imaginar el mundo que queremos, porque sí, nos han quitado la capacidad de imaginación y la tenemos que recuperar. Gracias, Eli, te mando un abrazo muy grande. Bueno, yo también te mando un abrazo muy grande y bueno, nos vemos en el Slam el 4 de julio. Y bueno, eso, están todas las personas invitadas y bueno, muchas gracias. Gracias, Eli. Bueno, vamos cerrando esta columnita de La Palabra. Vamos a escuchar algo de música y enseguida volvemos. Reverdecer curvo. Que tiemble el estado, los cielos, las calles. Reverdecer los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres. Por la 106.1. Nos sembraron miedo. Nos crecieron alas. Radio La Curva. Entonces, el viento deja caer sobre la tierra a través de la brecha abierta la hilacha de una melodía, el ay de una copla, la breve gracia de un silbido, un refrán, un pedazo de corazón escondido en la curva de una vidalita, la punta de flecha de un adiós bagualero. المكان اللي فيه أنا مرتاح على أنغام السلام وصلني وصلني للوطن وصلني للحكم وصلني أوعك أوعك تعمل حساب للزمن وصلني للهوية وصلني للقومية وصلني لمحل مش معروف باسم الوحدة العربية وصلني للحرية اللي تكون مهدية من غير قتال اللي عشانها كلنا هون ضحية وصلني للمستقبل وللسرعة في الوصول وصلني للأمل وصلني للأسود وصلني للانتماء وصلني للوجود وصلني للرئيس وصلنا لحدود. Entonces, el viento deja caer sobre la tierra a través de la brecha abierta la hilacha de una melodía, el ay de una copla, la breve gracia de un silbido, un refrán, un pedazo de corazón escondido en la curva de una vidalita, la punta de flecha de un adiós bagualero. Hola, hola, hola, ahí estamos de vuelta, viene saliendo bien, bueno, perfecto, viene saliendo bien, estamos con algunas cuestiones acá técnicas. Estábamos escuchando hace un ratito, sí, un poquitito de Dam, es un grupo palestino del que vamos a hablar ahora a continuación en esta columnita que se llama El Canto del Viento, que les comentaba que estaba inspirada en un poema de Atahualpa Yupanqui. Y escuchábamos a Dam. Dam quiere decir Dab Arab MC. Dab Arab MC. ¿sí? Y es el primer grupo de hip hop palestino, creado por Tamer Nafar. Tamer Nafar es un palestino israelí que nació en 1979, es un rapero, es actor, es guionista y es activista social. Y les decía que es palestino israelí, ¿sí? Hay ahí una complejidad que nos vamos a tomar un tiempito ahí en explicarlo, ¿no? ¿Por qué me dirán ustedes que es palestino? ¿O es palestino o es israelí? Me podrían decir ustedes. Bueno, porque en 1948, cuando se crea el Estado de Israel para los israelíes, para los judíos, en 1948 es su año de independencia, cuando se crea el Estado, para los palestinos es la Nakba, empieza la Nakba, empieza la catástrofe. Pero cuando en 1948 se crea el Estado de Israel, en tierras palestinas, sobre tierras palestinas, muchas personas árabes palestinas quedaron viviendo dentro de ese nuevo Estado. Quedaron viviendo dentro de ese nuevo Estado, siendo palestinos y obteniendo con posterioridad la ciudadanía israelí. Y con las incursiones militares posteriores que llevó adelante el Estado de Israel, por ejemplo la Guerra de los Seis Días en 1967, Israel fue ganando cada vez más territorio, muchos palestinos quedaron viviendo dentro de lo que es el Estado de Israel y lo que es la Palestina histórica quedaron dos pedacitos, ahí Gaza, que actualmente está bajo implementaciones de política de genocidio, hay que nombrarlo así de esa manera, y del otro lado quedó Cisjordania. Cisjordania. Bien, Tamer Nafar, este rapero palestino que nació en 1979, fundador de Dam, es el líder y es el miembro fundador de esta banda, de este pionero grupo de hip hop palestino. Y él creció en Lod. Lod se llama la ciudad en árabe, Lod sería en israelí y en judío, ¿sí? Y es una ciudad que les decía que es mixta, es árabe y es israelí, ¿sí? Y es una ciudad que tiene fama de ser bastante ahí, estar azotada por el narcotráfico, por la delincuencia. Es una ciudad grande que está a solamente 15 kilómetros de Tel Aviv. Y tiene un 30% de población árabe y el otro 70% es población israelí. Según el mismo Tamer Nafar, fundador de Dam, este primer grupo de hip hop palestino que ha ganado un montón de premios, según él mismo, él descubrió el hip hop a los 17 años en un momento clave de su vida y comenzó a aprender inglés escuchando nada más y nada menos que a Tupac. Lo deben conocer, Tupac, rapero estadounidense, muerto ya lamentablemente, afroamericano, que toma el nombre de Tupac en honor a Tupac Amaru. Bueno, Tamer Nafar, este artista palestino, ¿sí?, empieza a aprender inglés y escuchando Tupac y va traduciendo las letras de Tupac en el árabe con un diccionario en la mano. Y en 1998, Tamer, con tan solo 20 años, lanza su primer EP que se llama Stop Selling Drugs junto a su hermano menor que se llama Suhel. Y ya en el año 2020 se le suma a un amigo de la infancia, también palestino, de la ciudad de Lod, que se llama Mohammad Hariri. Y se une a estos dos hermanos, a los hermanos Nafar, y fundan Dam, ¿sí?, este primer grupo de hip hop palestino. ¿Les parece que escuchemos algo de música? ¿Tenemos algo ahí como para escuchar de este hip hop palestino? Escuchemos algo y ya seguimos ahí charlando. Vamos a escuchar Min Arabi. Min Arabi quiere decir quién es el terrorista, y es una canción que dedica el grupo Dam a todas esas personas que construyen la idea de que únicamente los palestinos son terroristas. Vamos con la música ahí. I mean, we've had 50 years of assault on Palestinian rights. I think they're the most terrorized, or at least with the Iraqi people, they're the most terrorized people on earth and have been for so many years. Practically every Palestinian lives in constant harassment, threat of violence, humiliation, been that way for a long, long time. مين الهابي انت ارهابي مين الهابي انا ارهابي كيف ارهابي وانا عايش ببلادي مين ارهابي انت ارهابي ماكلني وانا عايش ببلادي قتلني زي ما تلت اجدادي اجل القانون على الفاضي ما انت يا عدو بتلعب دور الشاهد المحامي والقاضي علي قاضي نهايتي بادي حلمك انقل فوق معنى آلية حلمك لآلية تصير بالمقابر اكترية ديمقراطية والله انكم ناسية من كتر مرضى صدوا النفس العربية هبلت ولدت ولد اسمه عملية انفجارية وهنا ديتنا ارهابية يعني ضربتني وبكيت سبقني واشتكيت لما ذكرتك انك بديت نطيت وحكيت ما انتو بتخلي ولاد صغار يرموا حجار مالهمش اهل يدبوهم بالدار ايش كنو نسيت انو استحق ضب الاهل تحت الاشجار وهلا لما وجع الفار بتناديني ارهابي مين ارهابي انا ارهابي كيف ارهابي وانا عايش في بلادي مين ارهابي انت ارهابي ماكلني وانا عايش في بلادي ليش ارهابي عشان دمي مش هادي حامي عشان رافع راسي وارض بلادي قتلوا حبايبي انا لحالي اهلي تشردوا راح اضلي انادي انا مش ضد السلام السلام ضدي علي بده يهدي تراثي بده يمحي واللي بيحكي كلمه بشد وراه همه بيكون زلمه تعملوا منه رمه ومين انتو لسه امتى خبرتوا اطلعوا قديش قتلتوا قديش قدمتوا امياتنا بيبكوا ابياتنا بيشكوا اراضينا بيخطفوا انا بقولكم مين انتو انتو كبرتوا بدلع احنا كبرنا فقر مين كبر في وسع ومين كبر في جحر صار في داعي عملتوا منه اجرامي وانت يا ارهابي بتناديني ارهابي مين ارهابي انا ارهابي كيف ارهابي وانا عايش ببلادي مين ارهابي انت ارهابي ماكلني وانا عايش ببلادي انت ببطل ارهابي لما تضربني كف واعطيك خدي تاني كيف تتوقع مني اشكر اللي اداني تعرف ايش انت ولي كيف دكياني راكع ركبي وايدي مربطات عيون بالارض وجزاز مزتتات بيوت مهدوم عائلات مشردات اطفال يتيمه حريه بكلبشات انت عمر انت قدر احنا بنقبر ما علينا بنصبر وجعنا بنستر اهم شيء انك تحس بامان اتريح وسيب لنا الالام معه دمنا دمك لا حتى لا لما الكلب يموت في الرفق بالحيوان يعني دمنا ارخص من دم الكلاب لا دمي غالي راح ادافع حالي لو تناديني ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي estás escuchando Radio Curva. Seguí escuchando por la 106.1 FM. Bueno, estamos de nuevo acá, estamos escuchando a Milda Rabbit de Dam, este grupo palestino, el primer grupo de hip hop palestino. Estamos acá en Radio Curva, en el programa La Ventolera, La Hechizada, Bolsa del Viento. El teléfono de la radio, recordamos, es 3543-572-233. Y les decíamos que en esta columnita, que se llama El Canto del Viento, en la que tratamos de contar historias detrás de algunos álbumes, historias de algunos artistas, siempre relacionados ahí con su contexto social, estamos desarrollando esta historia de Tamar Nafer, de su amigo Mohamed Majeri y de su hermano, ¿sí? Y estábamos desarrollando esta linda historia que de alguna forma es un homenaje a la resistencia palestina. Les contaba que el nombre Dam significa Da Arab MC, pero también tiene un doble sentido porque en árabe significa duradero o persistente y en hebreo significa sangre. Tamer habla el hebreo, Tamer habla el árabe y también habla inglés, ¿sí? Y él dice que actualmente dice que Dam quiere decir, sí, es cierto, Dab Arab MC, pero también quiere decir sangre eterna, como si nos quedáramos aquí para siempre, evocando allí una profunda un profundo posicionamiento político frente a la realidad de la invasión israelí. Los miembros de Dam, en ese sentido, no solamente él, no son para nada ajenos a la historia de su pueblo, son de hecho nietos generacionales de quienes experimentaron la Nakba. La Nakba, como yo les decía, Nakba, la mejor traducción que tenemos para el castellano de Nakba es tragedia. Y Nakba quiere decir tragedia, quiere decir catástrofe. Y la Nakba ocurrió en 1948, cuando se crea el Estado de Israel, ¿sí? Este evento histórico nació con la creación del Estado de Israel en ese año, en 1948. Que pensemos lo siguiente: en el año 1917 los ingleses, con una declaración, que es la declaración de Balfour, le habían prometido un hogar para los judíos en Palestina, y luego de la Segunda Guerra Mundial, con todo el peso de la ONU, crean el Estado de Israel, ¿sí? Y hubo una constante llegada de colonos judíos desde el final del siglo XIX, y este Estado se crea en 1948 con la aprobación de la mayoría de la población judía, pero obviamente no se les consulta a los palestinos. Bueno, Tamer Nafer y las personas que forman Dam, los dos hermanos, junto con Mohammad Heri, son los nietos de este proceso. Nakba significa catástrofe, decíamos, porque precisamente cuando se crea el Estado de Israel, la población palestina se ve desplazada, se ve violentada, se ve expulsada de sus hogares, como para que se imaginen lo que sucedía o la magnitud de este traslado de un millón de personas. Traslado de un millón de personas aproximadamente en 1948. Se sacaba a la gente de su casa con los tanques del ejército israelí, y esas casas se las entregaban directamente a la población judía. Es más, muchas abuelas y abuelos que hoy están todavía, que en esa época eran niños, conservan todavía las llaves de sus casas. Imagínense lo que significó este desplazamiento gigantesco para la población árabe palestina. Bueno, de ese proceso de la Nakba palestina es nieto Tamer, a quien estamos contando su historia de vida. El grupo Dam rapea en inglés, en árabe, en hebreo, como les decía recién, lo cual ya es un acto de resistencia cultural de por sí. Y las letras, como es de esperar, son un grito de protesta contra la ocupación, un recuerdo constante de esta Nakba y una denuncia a la violencia que sufren los palestinos desde 1948, en esta guerra que se ha denominado árabe-israelí, en la que hubo varios eventos como la Guerra de los Seis Días en 1967, Yom Kippur en 1973, las intifadas, que fueron levantamientos palestinos de jóvenes apedreando el ejército de Israel en el 87, y las intifadas actuales, ya las de la actualidad. Les quería leer ahí un poquito de sus letras. Fíjense, hay un tema de Dam que se llama Poshem Hapin Mipesha, que quiere decir criminales inocentes, y hay en esta canción, grabada sobre una versión instrumental del Ave María de Tupac, se incluyen versos que dejan en evidencia la cuestión de la doble moral con la que se sabe juzgar a la causa palestina. La letra dice puntualmente: cuando los judíos protestan, la policía usa porras. Cuando los árabes protestan, la policía les quita las almas. Y de forma contundente siguen diciendo: si es una democracia, ¿cómo es que no me mencionan en su himno? Y en el estribillo dicen: antes de juzgarme, antes de comprenderme, ponte en mi lugar y te dolerá el pie, porque somos criminales inocentes. Pero Tamer no solamente utiliza la poesía para denunciar la invasión palestina y la ocupación israelí sobre tierras palestinas, sino que también ha apelado a otras artes, al cine, si no es solo músico. Su activismo y su historia personal también lo llevaron a la actuación. Él protagonizó un largometraje que se llama Junction 49, dirigido por un director árabe que es Udi Aloni, y ha escrito por Nafar y por Moberman, que es un guionista. Y es un filme que es, lo vuelvo a nombrar por las dudas, si lo quieren buscar, Junction 48, en el que se narra ahí la juventud y los primeros años de Nafar Tamer como un rapero. Son como la base, ¿no?, de esta película, que es semi-autobiográfica y que le otorga ahí como una autenticidad innegable. La película no solo fue un éxito de crítica, sino que ganó también el premio del público en el Festival Internacional de Cine de Berlín, y así ha ganado también un premio como Mejor Película Internacional en el Festival de Cine de Tribeca. Y también se ha dedicado entonces también a estas artes. Ahí lo miro Jaime, y me parece que ya para ir cerrando vamos a escuchar un temita de Dam, porque después tenemos una entrevista con Paola Bernal, porque va a estar en la Peña de Agua de Oro. Así que nos vamos ahí escuchando un poquito de hip hop palestino y ya volvemos en un ratito. Radio Curva. Sonando en el aire de las Sierras Chicas, 106.1 FM. La cumbia, vibrás con el rap. Para cada momento tenemos un sabor característico y natural. Yerba Pueblo es una yerba orgánica misionera que se adapta a tu paladar. Encontranos en Instagram como Yerba Pueblo, siempre acompañando a la cultura, el arte y ahora también en Radio Curva 106.1 en Sierras Chicas. Mucha música y muy buenos mates. ¿Qué es música? Música. Siempre sí. Curvate, corazón. Curvate, corazón. Tiempo, changos y hombres y pájaros y guitarras elevan sus voces en la noche argentina y en las claras mañanas o en las tardes pensativas, devolviéndole al viento las hilachitas del canto perdido. Bueno, estamos acá en este espacio, en esta columna que se llama La Remolinera, en nuestro programa La Ventolera, La Hechizada Bolsa del Viento. Y como les decíamos, teníamos otra entrevista, esta vez con una artista coscoína, ahí con su ancestralidad en la zona de Characato. Estoy hablando nada más y nada menos que de Paola Bernal, que nos va a estar visitando acá en Sierras Chicas prontito. Hola Paola, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas bien? Hola, sí, lo escucho bien. ¿Cómo andas, Pablo? Bien, bien, bien, muy bien. Acá con frío estamos acá en Salsi Puedes. Sí, acá también, en Cosquín hace bastante frío. Bien. Está bajando un poco más ahora. Sí, está bajando el frito, bien. Bueno, Paola, vas a estar por Agua de Oro. Contanos un poquito cuándo, en el contexto de qué es una peña. Es una peña que compartida, por supuesto, no es un concierto con otras bandas con las que vamos a estar en el Club Social de sí. Agua de Oro, un lugar con el que hemos habitado en otras ocasiones. Vamos a estar esta vez con nuestro proyecto más nuevo, con el que estamos grabando un disco, juntas con Pampi Torre y Joel Costas. Vamos a estar el 5 de julio en Agua de Oro, muy muy contentos porque, bueno, es encontrarnos con el público de Sierras Chicas, con quien tenemos, bueno, un gran amor. Buenísimo. Contanos un poco ahí, porque vos hasta hace poquito estabas sola y ahora estás con Pampi Torres y con Joel Costas. ¿Desde cuándo viene este proyecto? ¿Sí? ¿Cómo es que se encontraron ahí? ¿Cómo que se han hermanado en el camino artístico de la música? ¿Nos querés contar un poquito desde hace cuánto que están? Sí, sí, por supuesto. Con Joel hemos hecho nuestro disco anterior. Producimos el disco Agua de Flores y de todas maneras toco con ellos hace ya muchísimos años. Uh-huh. Nosotros juntos nos hemos encontrado con vos, Pablo, en ocasiones donde he ido sola, porque también es como tengo esa posibilidad de llevar el canto con el bombo. Uh-huh. Pero bueno, este trío en el que estamos ahora armando ya la estamos tocando, las canciones del disco nuevo. Bueno, es una sonoridad que de alguna manera fue cantando porque fuimos trabajando con la banda. Hola, hola. ¿Nos escuchás, Pao? Sí. Ah, bien, bien. Buenísimo. No, bueno, me parecía que te había perdido ahí. Y recién nombraste Agua de Flores. Agua de Flores, contamos, sí, recordamos que es el disco ganador del Gardel al mejor álbum del folclore del año pasado. Así fue, ¿no? Ay, te estamos perdiendo ahí, Paola. ¿Ahí? Ahí sí, ahí sí. A ver. Ay. Hola, hola, hola. A ver. Se nos está yendo el aire. Sí, me parece que nos está dejando con ganas ya para la peña. A ver, ahí. Hola, Paola. Ahí sí. Sí, ahí te estamos escuchando un poquito mejor. A ver. Sí, ahí perfecto. Bueno, genial. Bueno, Agua de Flores sí es el disco que ganó los premios Gardel. Es un disco que hicimos juntos con Joel y Lucas Caballero y Franco Di Pietro, también el ingeniero de sonido que también produjo. Y bueno, esto de esta alianza que tiene muchos años, ahora la estamos poniendo, bueno, más definiendo esa sonoridad que sucedía a veces en algunas circunstancias, pero ahora es como, bueno, para presentar estas canciones y con esos arreglos se necesita de estas sonoridades, así que bueno, en eso estamos acá con las canciones nuevas y ya despidiéndonos del disco Agua de Flores. Paola, ¿y el disco nuevo ya tiene nombre? No, todavía no tiene nombre, porque bueno, estamos en el proceso de grabar y produciendo, entonces de alguna manera todavía, bueno, no es lo que ha salido el nombre todavía. Claro, Pero tiene como una continuidad con Agua de Flores en cuanto a esta sonoridad ahí, yo me atrevo a decir, sabiendo muy poco de música, pero más rockera, con un sonido ahí con la batería, bajo, guitarra más presente, ¿es como una continuidad o es más una vuelta ahí a la esencia folclórica? Yo creo, vos sabés, Pablo, de que esa cuestión de, ¿no?, de lo rockero es como de identificar a lo mejor esas sonoridades que tienen que ver con los instrumentos, ¿no? Como ya forman parte, ¿viste?, de nuestro folclore. Del folclore, ¿no?, tal cual, sí. Y a su vez, esta sonoridad también es algo que yo ya traigo de antes, ¿no? También del disco con Titi, de Pájaro Rojo, que es claro, un disco con Titi Rivarola, que tiene, sí, esas tímbricas. Pero bueno, sí tiene esto, la guitarra eléctrica, la distorsión, los efectos, es a lo mejor lo que le da al paisaje sonoro estos colores más contemporáneos, pero bueno, todos se sostienen las voces en esas guitarras, también la criolla, ¿no?, de Pampi, y el bombo y la voz. Yo creo que a lo mejor a veces esa sociedad, ¿no?, que a veces uno parece que se proyecta desde esa música del rock, es porque necesariamente o de alguna manera está presente en nuestra formación de la música, ¿no? Es como, tiene que ver con eso. Sí, sí, está bueno pensarlo ya como parte del folclore, que es una discusión que nosotros traemos ya en el ámbito indígena, o seguramente nos ha escuchado plantearle en algún momento, que tiene que ver con entender que nuestras identidades también son actuales. Bueno, me parece que también ahí la idea del folclore aplica también, ¿no? Son los sonidos con los que nos hemos criado, y está buenísimo que estén presentes y que vayan renovando por ahí, ¿sí?, lo que ya se viene haciendo. Así que, bueno, Pau, recordamos entonces el sábado 5 en el Club Social y Deportivo ahí de Agua de Oro. ¿Desde qué hora es la peña? Así es. Creo que es desde las 21 horas ya se empieza a convocar, ¿no? Porque, bueno, las noches ahora son más frías, pero uh-huh, bueno, ahí los lugares son el abrazo caliente y tibio del encuentro, pero creo que a esa hora ya está convocándose al público. Bueno, buenísimo. Te agradecemos ahí por la gentileza de la llamada. Ahora vamos a recordar bien los horarios nuevamente de la peña, y te mandamos un abrazo gigante desde acá, desde Sachi Puedes. Bueno, les mando un abrazo muy grande, gracias por esta conversación. No sé si escuchan bien. Sí, se escucha bien. Bueno, genial. Y bueno, ahí les esperamos para que ustedes puedan también escuchar, ¿no?, esas sonoridades que de las que estamos hablando un poco de lo que vos contabas en relación a la música indígena. Yo creo que la música justamente es la música que nos pertenece ancestralmente, uh-huh, la que todavía no está colonizada, que no tiene formas, y eso creo que es lo que hace un poco a la característica de estas canciones, que no están tan atadas a las formas. Buenísimo. Bueno, nos dan muchas ganas de escuchar ahí las canciones nuevas. Bueno, un abrazo grande, Paola. Un abrazo para ustedes, Pablito. Que anden bien y muchas gracias. Chau, chau. Bueno, estábamos escuchando ahí a Paola Bernal, que se va a presentar el día sábado 5 en el Club Social y Deportivo ahí de Agua de Oro. Ahora vamos a escuchar un poquito de música y ya en un rato vamos a seguir desarrollando la agenda cultural de Sierras Chicas por estos días. Llega en casa. sentirme así. Hace tiempo estoy buscando la forma de transmitir. Nehuen, nehuen, lo que sale de mi boca. Palabra que provoca, la energía que convoca. Nehuen, nehuen, tengo como resistir. No preciso de sus leyes para poder existir. Nehuen, nehuen, mi fuerza motivadora. Me atiran con sus armas y no matan mi memoria. Yo no soy ese tipo de persona que olvida sus raíces solo para estar de moda. Y no pretendo cambiar mis ideales. Agradezco de esa fuerza que me dan mis ancestrales. No necesito de tu aprobación si me llamas terrorista por cantar una canción. Y aquí vengo a mostrar satisfacción de tener una postura contra esta represión. Bueno, seguimos acá en el piso de Radio Curva 106.1, la radio comunitaria de Sal Si Puedes. Recordamos que el teléfono de la radio es 3543-572233, que estamos saliendo también para San Carlos Minas, para De Anfunes, para la ciudad de Córdoba, ahí por la Quinta Pata, y para Miramar, ¿sí? Ya el segundo programa nos estamos expandiendo ahí con la sonoridad de la ventolera La Hechizada Bolsa del Viento. Hablábamos hace un ratito con Pablo Bernal, nos comentaba que se va a presentar el 5 de julio a las 21 horas en el Club de Agua de Oro. También van a estar dos folk, Huerequeque, y si no me equivoco, va a haber otros artistas invitados. También tenemos una invitación muy especial acá de un artista serrano de acá del pueblito. Estoy hablando de Facundo Venegas. Facundo Venegas se va a presentar con un soliloquio de la soledad. Soliloquio de la soledad. Y dice allí, Arthur llega, Arthur es el personaje, se dibuja la figura de una casa, tiene el deseo de escribir una carta, pero en ese espacio íntimo las cosas se transforman y toman protagonismo generando nuevos personajes que lo distraen y él se abre a conocerlos. ¿Está en soledad? Es la pregunta. Bueno, Facu Venegas con este soliloquio de la soledad se va a estar presentando el sábado 28 a las 21 horas en el hermoso espacio del Cosquilleo, el Cosquilleo Centro Cultural, que está ahí en la avenida Alejandro Magno, sin número, de Barrio El Caracol, de Río Ceballos, ¿sí? Y Facu Venegas nos trae este soliloquio, que es un espectáculo de clown con música en vivo, nada más y nada menos que de Ramiro Pros. Facu me comentaba hace un ratito que es un reestreno porque está aggiornado con música en vivo, con la música, vuelvo a decir, de Ramiro Pros, y que es un espectáculo de clown que es apto para todo público. Va a haber también ahí cositas para compartir en el Cosquilleo, para comer unas ricas empanaditas. Así que recordamos, el sábado 28 a las 21 horas, soliloquio de la soledad, ahí con Facundo Venegas. Pikachu, voy a... Bien, estamos de nuevo acá, ya cerrando el programa en este, en esta columna que se llama La Remolinera, en la que difundimos un poco la agenda cultural de Sierras Chicas. Contamos de la peña del Club Social y Deportivo ahí de Agua de Oro, el 5, el Soliloquio, que va a ser, que nos va a convidar ahí Facundo Venegas. Y también tenemos la voz acá de mi co-equiper, que está ausente con aviso, pero que preparaba algunas cositas para La Remolinera. Así que la vamos a escuchar a Jessy en este momento, a ver qué nos trae por acá. Hola, mi nombre es Carolina Rojo, soy guionista y directora de la película documental Madre Baile. La película es un recorrido por el origen etnomusical del cuarteto, es decir, de cómo de la tarantela y el paso doble, una mujer, Leonor Marzano, creó este ritmo tan característico que todos y todas bailamos en Córdoba. La película tiene como justamente como pregunta motivadora, ¿qué pasó que a pesar de que la creadora del cuarteto fue una mujer, después les ha costado tanto a las mujeres estar y permanecer en los escenarios cuarteteros? Si bien esa es la motivación, también atraviesa en la película otras, otros ejes como ser, cómo eran los bailes antes y cómo son actualmente, qué pasó durante la dictadura, bueno, la discriminación que se vive en el universo cuartetero y bueno, entre otros subejes. Es una película que pudo hacerse y estrenarse en 2020 gracias al apoyo del Inca. Y este fin de semana se va a estar proyectando en el marco de una serie de actividades que se van a dar en la estancia jesuítica de Jesús María. Va a haber actividades durante el sábado y el domingo. La película en particular va a proyectarse el sábado desde las 19 horas. Así que, bueno, les esperamos ahí como para que podamos, voy a estar también ahí presente para charlar con quienes asistan y poder disfrutar también juntos y juntas la película. Un abrazo grande. Bueno, en realidad escuchábamos ahí a Carolina Rojo, que es la directora de la película Madre Baile, nos estaba invitando para el sábado la presentación de la película ahí en la estancia jesuítica. Y en realidad ahora vamos a escuchar a Jessy, que la presenta a Carolina Rojo. Ahí tuve una inversión de los audios en el orden que tenía que salir. Así que le escuchamos a Jessy, que nos va a presentar lo que acabamos de escuchar, ¿sí? Como una especie de espiral del tiempo. Imagínense que estamos ahí dando vueltas. Ahí le escuchamos a Jessy. En este lugarcito para la agenda cultural, no está de más recordar que estamos transitando por el mes del cuarteto, distintos homenajes en centros culturales y en espacios de la provincia dan cuenta de eso. Y en el caso del Museo de Jesús María, la propuesta también tiene que ver con lo cinematográfico a través de la presentación de Madre Baile, la realización de Carolina Rojo. Para eso nos comunicamos con Carolina, quien nos comenta un poco de qué se trata esto de hacer cine sobre el cuarteto y especialmente con una mirada y una perspectiva de género interesantísima. Bueno, y ahí escuchábamos nosotros hace un ratito a Carolina Rojo invitándonos a la presentación de Madre Baile, y bien interesante el abordaje este que tiene que ver con el lugar de las mujeres en nuestra música popular. Yo ahí, Jaime está muy concentrado haciendo no sé qué, porque de acá no se ve, encima que yo tengo visión baja, no se ve nada, pero le voy a pedir, como ya para ir cerrando, algún temita ahí de cuarteto, porque estamos en la semana de cuarteto. A mí, yo soy fanático de Chévere, escucharía algo así como Leña Seca. Es un gran desafío buscar ahí en vivo, se me está riendo Jaime en este momento. Y ya con esto vamos a ir cerrando, nos vamos a despedir ahí a puro Tunga Tunga. La Remolinera, nos vamos a encontrar el viernes que viene, seguramente el viernes que viene vamos a estar con Jessy aquí en el piso para el tercer programa. De paso mandamos un saludo grande ahí a la gente de La Quinta Pata, a la gente en San Carlos Minas, en Dian Funes, en Miramar y por supuesto a los que nos están escuchando en directo. Bueno, mi nombre es Pablo Reina, esto ha sido todo por hoy. Ha sido un programa y un alto desafío estar solo acá en el estudio con el acompañamiento ahí cálido de Jaime. Y nos vamos a encontrar el viernes que viene a las 19 horas por Radio Curva 106.1. Quería mandar un saludo, no me quiero olvidar, a Iva ahí de Cerámicas Turu, que también está ahí escuchando. A Yuyo, que también nos estaban haciendo llegar ahí sus saludos. Y ahora sí, nos despedimos, a mover las cachas con Chévere y escuchamos Leña Seca. Yo, sediento y en llamas, despierto en las noches, queriendo beberme tu agua, y solo me encuentro en un cuarto vacío, con sombras que danzan y llevan mi alma volando hacia tu fantasma, que me hace el amor cuando le da la gana y luego me deja muriendo de frío, gritando en silencio, pidiéndote.